los cielos. Creó también los cielos, hizo la luz y la tierra. Hizo aguas y tinieblas, las estrellas y el lucero. Hizo Dios el verdadero, lo creó en aquel momento. Hizo lo grande por dentro, hizo el calor y el frío. Después de haber hecho el río, hizo Dios el firmamento. Creó la luna y el sol. Creó la luna y el sol y también a la luz clara. Hizo las aves con alas, también el astro mayor. Hizo el más grande autor y la noche tenebrosa. Hizo la piedra preciosa y todo cuanto se ve. Y formó la Santa Fe con sus manos poderosas. Hizo los años y los meses. Hizo los años y los meses. Hizo los meses y los días. Hizo el autor de la vida. Hizo fruto que comiese. Hizo árboles que crecen. Hizo maravilla y rosa. Hizo la luz tan brillosa cuando hizo la creación. Todo hizo nuestro Señor con orden todas las cosas. Creó el árbol frutal. Creó el árbol frutal y la hierba en los campos. Hizo el hombre en su tanto, hizo bien e hizo el mal. Hizo la mujer en su hogar y el animal con su aliento. Hizo los cuatro elementos, hizo el mar tan profundo. Después de haber hecho el mundo, tierra, fuego, mar y viento.